Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, ha cambiado la mañana, mañana que ahora se presenta gris, ha refrescado bastante también. Vamos a hablar ahora con Julio César Pereira, tesorero de Cipolmas. Es que quiero hacer segundo apellido, segundo apellido. Tengo poco tiempo, Julio, y quiero hacer todo rápido. Bueno, le pido las disculpas del caso. Julio César Pereira, ahora sí, tesorero de Cipolma, el sindicato policial más viejo del departamento, a quien recibimos y agradecemos justamente este tiempo. Una notita que va a ser nada más a cuenta de otra que vamos a estar ampliando seguramente en el correr de esta semana. Julio, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, buen día para todo el equipo de trabajo ahí, bueno, también un saludo a los oyentes. ¿Podrías apellidarte, ser de apellido Cipolma tranquilamente con todo el tiempo que sí, con todos los años que llevo ya, más de 15, y en la actividad de los sindicatos policiales, no solo acá en Maldonado, sino en todo el país? Bueno, no está mal. Está bien. Bueno, Julio, se reúnen el jueves a la hora 16 con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Qué es lo que se le va a estar presentando al ministro? Bien, nosotros vamos a concurrir, parte de la directiva de nuestro sindicato, a fundamentar, porque ya ha trascendido en los medios de comunicación la posición del ministro, y que no entiende por qué solicitamos la remoción del jefe de policía de Maldonado. Bueno, nosotros estamos en este momento preparando las carpetas para entregarle y fundamentarle por qué se llegó a esta resolución de nuestro sindicato, basado en todo esto que viene de larga data en cuanto a varios reclamos y algunas denuncias de presuntas irregularidades que se le presentaron al hoy jefe de policía de Maldonado, que en el anterior comando era el subjefe y también tenía poder de decisión en algunas cuestiones y algunas unidades que estaban bajo su dependencia, ¿no? Que estaban bajo su orden. Entonces nosotros desde ahí vamos a presentarle toda esta documentación. Lo que agravó más esto fue los hechos de pública notoriedad, donde termina con la formalización de nada más ni nada menos que uno de los integrantes del comando de jefatura de policía de Maldonado, que se supone que era de particular confianza del jefe de policía, y de los cuales se conocen de larga data, ya que son compañeros desde la escuela de oficiales, toda la carrera acá en Maldonado. Una persona, como dijo el fiscal en su exposición al momento de solicitarla, la imputación de varios delitos, que ya había sido procesado con prisión en el año 2003. Entonces, el señor no podía estar en un cargo tan importante, y esto no lo desconocía el jefe de policía Maldonado, como decimos, y nuestro sindicato ya se había opuesto a la designación como comisario de San Carlos en el año 2008. La anterior directiva, a cargo de un compañero, decidió en su momento pedir la remoción de aquel comando que estaba encabezado por el jefe Martínez, y la ministra de Interior en ese momento era Daisy Tourné, y se argumentaba también parte de esto, de que la persona que se estaba designando como comisario en San Carlos, que es justamente este que hoy es coordinador, tenía esos antecedentes, y bueno, y no era bueno, y no se nos escuchó en ese momento en otra administración. Ahora, en esta administración estamos planteando lo mismo, lo cual se pudo haber evitado hace varios años, para no haberle dado un cargo de tal importancia, y todo el desastre, como lo decimos públicamente, que generó la participación de este coordinador en todas sus actuaciones, como lo pone el fiscal, hasta cuestiones de sanidad animal y riesgo de la salud de la población, con toda su forma de proceder. Bueno, por ahí pasa todo, ¿no? Julio, ¿qué esperan lograr ustedes justamente como resultado de esta reunión y de la presentación de toda esta información hacia el ministro? Nosotros lo hemos debatido en la interna de la directiva, y hemos llegado en las últimas horas a la resolución de decir, bueno, vamos a plantearle este tema para que el ministro desde Montevideo, como suele suceder, tome decisiones sin estar en sitio, en el lugar, informarse, escuchar a los funcionarios y ver lo que opina la población del departamento. Entonces le vamos a trasladar, bueno, mire, acá tiene todo esto, nosotros por este motivo decidimos pedir la remoción del jefe y que se nombre un nuevo comando para recuperar la confianza perdida, y bueno, eso está en su decisión. Y acá le dejamos la mochila y con esta mochila va a cargarla usted y usted va a resolver. Nosotros tampoco vamos a estar llevando adelante, y lo hemos resuelto en las últimas horas, más medidas, porque ya sabemos que el sistema político no nos dio respuesta en el 2008, en otra administración, y no creo que ahora la den, porque ya es cuestión política y hay un tire de afloje en un grupo político que está en el gobierno y el grupo político que está en la oposición. Y bueno, pero nosotros como organización sindical no nos cabe esta responsabilidad de trasladar y plantear nuestra posición para que después nos digan que no sabía. Bien, Jorge. Julio, dentro de lo que estás mencionando como antecedentes de este policía, ha resurgido en lo que tiene que ver con el comentario popular e inclusive en algunos medios de comunicación un recordado hecho que creo que fue también en el año 2008, donde un expediente está desaparecido. El expediente estuvo a cargo de la jueza Fanny Canessa, ¿es así? Y eso es lo que trascendió. Nosotros no tengo conocimiento de esa parte. Nos remitimos a la palabra del fiscal, donde él hace mención de que fue procesado con prisión por varios delitos en ese momento, en el año 2003, entre ellos abuso de autoridad hacia los detenidos y lesiones, y tuvo una pena de 3 años, procesado sí por el juzgado penal de cuarto turno de Maldonado, sentencia que fue ratificada por el Tribunal de Apelación en el segundo turno, y cumplió una prisión, lo que dice el fiscal, en el AUDEI, de 1 año y 1 mes, y después recibió en la vía interna administrativa del Ministerio Interior una sanción de 60 días de suspensión. Y después en adelante desarrolló toda su carrera y terminó como coordinador, pero a su vez pasó por DICOSE, una persona que tenía, y por todo lo que pone el fiscal, negocio en el ámbito rural, con ganado y campo, y bueno, y ahí dice el fiscal que realizaba traslado de su ganado en el vehículo de la jefatura, que le había puesto un enganche y sin guía, trasladaba su ganado para la feria, averiguaba cuál era la feria que tenía menor ganado y ahí llevaba su ganado para venderlo, y realizaba el traslado sin la correspondiente guía. Una denuncia de una funcionaria del Ministerio de Ganadería que le informa a él justamente que debería aumentar los controles porque había un foco de una enfermedad en la zona que podía poner en riesgo todo el ganado del departamento y aún la salud de la población. Bueno, muy grave. Entonces, él que tenía implicancia directamente en este tema no pudo haber estado nunca, y eso lo sabía también el actual jefe, a cargo de DICOSE en esos años. Bueno, todo esto se le va a plantear al ministro y ve a ver qué lo va a hacer. ¿Saben ustedes de otras situaciones similares así de un policía con este tipo de antecedentes y que haya hecho una carrera por lo menos similar a la que ha hecho Pereira? Bueno, ¿Es normal en el ámbito policial que estas cosas pasen? ¿Que con esos antecedentes igual pueda ir, digamos, escalando dentro de su carrera en el Instituto Policial? Y ha pasado, sí. Existen algunos otros hechos de otros funcionarios que tienen procesamiento y están en la institución policial. Lo que hacen a veces, los trasladan. Cuando la cosa se complica, ya lo tenemos bien claro, lo trasladan de una jefatura, Maldonado, Artigas, ya cuando se olvida todo el mundo el problema, lo traen de vuelta y allá aparece como, si fue como comisario, como encima aparece acá como comisario general, o si fue como oficial, aparece como un comisario Maldonado dentro de 15 años. Y toda la población se olvidó del tema y han cambiado algunas generaciones en el departamento y se olvida. Entonces esto es un tema de la administración y de la política de turno, ¿verdad? La política en esos años de que también llevó a esto, como decimos, nosotros planteamos en ese año, lo decimos en 2008, y esto viene en 2003, en la situación judicial de él, y no se hizo nada, era otra administración de otro color. Ahora lo planteamos en esta administración. Y no se hizo nada tampoco. Se han denunciado otros hechos presuntamente irregulares en la Escuela Departamental de Policía, se lo denunció a él mismo, no se hizo nada, también se le va a plantear al ministro eso, a ver qué pasó. Y bueno, ocurren situaciones lamentables que no se toman en cuenta, como pasa ahora, porque hay un tiro y un aflojo en el tema político. Unos piden una cosa de un político ministro, otro pide otra, se cierran ahí como pasa, y realmente el problema medular y lo más grave es la situación de la seguridad en Maldonado. No se discute ese tema, que es lo que estamos planteando nosotros, buscar, solucionar y bueno, nombrar a nuevas autoridades al frente de la jefatura de policía de Maldonado, que no tengan ese relacionamiento como lo estamos diciendo, porque por algo pedimos la remoción del jefe de policía, un comisario general, y este hombre un comisario mayor, hicieron toda la carrera, se conocen desde hace muchos años. Y bueno, por ahí pasa la cosa. Dos preguntas en base a esto último que acabas de decir. Cuando estaba Herodes Ruiz como jefe de policía y este hombre era comisario en San Carlos y fue trasladado a Zona Oeste, ¿también puede haber sido por alguna situación comprometida en ese caso o simplemente por decisión del jefe como estrategia del manejo de los recursos humanos? La verdad que no tengo conocimiento de esa parte. Los traslados los manejan ellos y no puedo entrar en ese detalle porque ya como te digo, él pidió un traslado en el... Bien. De funcionario de su confianza, se lo aceptó el jefe, aceptó que se lo pusieran, vamos a ser bien claros, este nuevo comando encabezado por el jefe actual ingresó en marzo, pero ya sabíamos en enero que o febrero que él iba a ser el jefe, entonces ya estaba, era su jefe, y en enero o febrero ya sabía que él iba a ser el titular de la jefatura. Ya en ese momento se podría haber opuesto a la designación de este hombre como coordinador. Bien, pero Julio, en este punto que es fundamental en todo esto, ¿a ustedes le consta que Pioli eligió a Pereira para el cargo que ocupa Pereira o que ocupaba hasta estos días? No, nosotros no lo tenemos, no nos consta, pero el equipo de seguridad es de confianza del jefe, el titular. Si a mí me nombran jefe de policía, yo voy a elegir quiénes son los dos que van a trabajar conmigo, de mi particular confianza. Entonces yo digo, si me van a poner uno, o sea, no puede haber sido que desde el Ministerio del Interior se haya hecho la designación y que Pioli haya aceptado aunque no estuviese de acuerdo. Bueno, ahí está el tema. Lo pueden haber impuesto políticamente, pero si uno tiene que tener carácter y latitud de que si le van a poner a una persona tan contaminada con todo lo que dice, discúlpeme, yo entonces jefe. Ahora entonces le gusta el puesto de jefe, yo no acepto, porque acá cuando se nombró de jefe de policía Martínez, en aquel momento, también en 2008, él vino dice, sí, yo acepto el cargo, pero estas personas no las quiero. Ahí hubo uno que lo trasladaron para Colonia, y él asumió como jefe, pero puso sus condiciones. O sea que hay que tener, no solo ser tentado por el puesto y el poder, sino poner sus condiciones para evitar todos estos problemas, ¿no? Porque es como un equipo técnico, de un cuadro de fútbol. Yo soy el técnico y el cuadro me dice, no, pero a tu entrenador no lo queremos. Ah, bueno, entonces yo no, mi equipo técnico, si no les gusta, me voy. Llamen a otro. Y eso es así. Pero lamentablemente algunos pierden el rumbo y son tentados por la sillita y bueno, está, me pongan que me ponga, yo me quedo acá y listo. Pero hay que hacerse después responsable de todo esto, que es lo que nosotros estamos reclamando ahora, ¿no? Julio Pereira, agradecemos este tiempo y después te convocaremos nuevamente para ver cómo le fue con el ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, bueno, hasta pronto. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.